Conferencia de Actores SANS en Caminar, abril 2013. Usted ya sabía que iba a ser este café y ahí se juntaba un grupo de jóvenes a aprender del maestro en esta universidad de la calle del café. Esto lo empezó la Revolución Francesa, una gran idea, los cafés literarios. Ahí se iba cambiando el modo de pensar de los jóvenes, sobre todo. Después, invasión de libros y de panfletos y libros baratos que llegaban a los pueblos más lejanos, que estaban muy, muy distantes de esta idiosincrasia racionalista, pero sin embargo, poco a poco. Y el gran monumento de la Revolución Cultural Francesa fue la enciclopedia, de tantos tomos, volúmenes, y hecho en medio de combate, de guerra, porque lo llevaban preso a veces a los que escribían, pero insistieron y lograron publicar esta enciclopedia, que fue una cosa inmensa y muy inteligente para destruir el pensamiento tradicional, no enfrentándose directamente con las cosas de la monarquía o de la iglesia, pero sí indirectamente mostrando el vacío que tienen esas ideas, que no tienen fundamento, etcétera, de una manera muy, muy inteligente, muy tenue, extraordinaria. La Revolución Cultural fue un modelo, eso Gramsci tiene razón, fue un modelo de toda revolución. Pero también tuvo un momento armado la Revolución Francesa, el nuevo ejército que formó, un ejército que lo llenó de la ideología, del ideologismo, la nueva ideología, el nuevo ejército, las persecuciones que fueron violentas verdaderamente, un montón de muertos, y la guillotina, la guillotina del papel, como llamaban antes, ¿no? La lucha en el campo intelectual, ahora era la guillotina, digamos, la máquina de la guillotina que se inventa para cortar cabezas. Lo cultural y lo bélico, ellos han unido para esta gran revolución francesa, que es más grande que la que vino después, que la soviética, me parece que ha influido mucho más todavía que la revolución soviética, han unido estos dos elementos, la cultura y lo armado. Yo me acuerdo que estando en Italia oía decir a veces cómo, y también oí hablar en Argentina, nuestros militares, que al enemigo atacaba por dos frentes, el frente cultural y el frente militar. Atendieron al frente militar y el frente cultural lo dejaron avanzar, y esto fue el grave error que se cometió acá. Entonces tomaron la cultura al mismo tiempo que militarmente iban perdiendo, pero después esto triunfó, con el tiempo triunfó la toma de la cultura. Bueno, estoy apretando mucho por el tiempo, ¿no? Y si vamos a la Revolución Soviética, también vemos que hay estos dos momentos. Está sobre todo el momento cultural, que fue importantísimo, que le llevó muchos años al régimen cambiar el modo de pensar del pueblo ruso, el pueblo cristiano, de la Santa Rusia. Tenía que desnudarse de toda su tradición. Sobre todo se trabajó en la transformación de la juventud. Yo, saben, he escrito este libro sobre Rusia, explico largamente cómo hicieron para cambiar el modo de pensar de los chicos, de los jóvenes, de las familias, cómo arrancaban a los chicos de las familias cristianas para educarlos en la nueva mentalidad, todo el trabajo que se hizo a través de la literatura, de los libros, de la difusión, particularmente el trabajo que se hizo en la revisión de la historia. La historia se escribía de acuerdo a las necesidades del partido. Y si en algún momento Trotsky era un hombre grande, si caía en desgracia de Stalin, pasaba a ser un ignorado. Lo sacaban del diccionario. En las próximas ediciones, en vez de Trotsky, ponía, qué sé yo, teatro, algo del que empiece con T, para suplir ese, y no hacer todo de nuevo, ¿no? Suplir esas columnas. O sea, la memoria histórica, el trabajo que el enemigo es experto en hacerlo, la revisión de la historia para que se sepa quiénes eran malos y quiénes eran buenos, según la nueva mentalidad. Y esto fue una parte importantísima de la, y nada, digamos, de la erradicación de la fe, que se hizo lentamente, metiéndose en la iglesia, cambiando las autoridades, poniendo cada un servicio para la parte religiosa que estaba dedicado a destruir a la iglesia ortodoxa y también a la iglesia católica, lo que había allí. Trabajó extraordinariamente, hay que sacarse el sombrero, Satanás, frente a Satanás uno se saca el sombrero porque es la astucia personificada realmente. En el fondo lo que se buscaba era crear el hombre nuevo, esa palabra que es paulina, usada por la Unión Soviética, para expresar que querían sacar una persona distinta, de los despojos de la del hombre antiguo, del hombre clásico, del hombre ruso, de la Santa Rusia, había que crear el hombre nuevo. Los chicos, lo primero que aprendían en el colegio, porque los mismos comunistas aprendían más latín que nosotros, aprendían latín, ego sum homo comunista, decía el chico. Eso es lo primero que aprendía en el colegio en primer grado. Ego sum homo sovieticus. Homo sovieticus, esa era la formulita que aprendían. Había un hombre soviético, iba a ser un hombre distinto, era un hombre que iba a empezar un punto aparte, iba a empezar otro elemento. Estas son las dos grandes revoluciones de la modernidad. Podemos agregar el protestantismo, pero complicaría este análisis más breve, más político, digamos, más orientado a dos revoluciones de índole política, como fueron la francesa y la soviética. Son dos revoluciones íntimamente ligadas. Contrariamente a lo que piensa tanta gente que son como dos cosas contrarias, que la revolución francesa es la exaltación de la razón, de la inteligencia, etcétera, y la revolución y de la libertad y de la fraternidad, y la revolución soviética es la esclavitud, etcétera. Esto es un disparate. En realidad hay una verdadera continuidad entre ambas revoluciones. No me puedo olvidar cuando en el año 1989 se celebró el segundo centenario de la revolución francesa. Hubo una gran adhesión internacional que fue de muchos países del mundo, que mandaron sus soldados, que desfilaron bajo el arco del triunfo de París. Pues bien, los soldados más gallardos, los que desfilaron con más prestancia, fueron los soldados de la Unión Soviética, en ese momento estaba en el trance, pero todavía era comunista, desfilaron saludando a nuestra madre, la Revolución Francesa. Es realmente la madre del comunismo. Todos los elementos básicos, denominadores comunes, prepararon a la Revolución Soviética. Por eso el genial Dostoyevsky, que veía las cosas con una visión mucho más aguda que la nuestra, por lo general, él escribió una obra que se llama Demonios, Vieshi en griego, en ruso significa demonios, a veces se traduce los endemoniados, los posesos, pero la palabra rusa dice demonios, los demonios. Explica cómo de padres liberales nacerán los hijos socialistas. Esa es la tesis del libro de 1000 páginas, o el libro bolsillo que escriben los rusos. Pero una genialidad. Para mí, más importante que Crimen y Castigo, tan conocido, o Hermanos Karamazov, es Demonio, un libro formidable. Padre liberal, educado en la Revolución Francesa, que habla francés, casi no habla ruso, el ruso es el idioma de las sirvientas. Él habla francés, que es el idioma de la cultura, y su hijo, que va adhiriéndose a los grupos socialistas. El padre es un intelectual, el hijo es un activista. Y el padre ve que el hijo empieza a romper casa, vidrios, y a saltar, y no, mira qué monstruo he yo dado a luz. Y le dice, papá, no te engañes, yo llevo hasta el extremo tus ideas. Tú te has quedado en un escritorio, has profesado las ideas, pero yo la llevo al cumplimiento. O sea, el socialismo es cumplir la Revolución Francesa hasta el último extremo. Y ya por eso dentro de la Revolución Francesa hubo un grupo, particularmente Babeuf, que preanunció claramente la Revolución Soviética, y eso lo tiene como uno de los grandes antecesores del comunismo. Así que tenemos entonces estas dos revoluciones, estos dos grandes ataques. Porque aquí se me habla de que hay que hablar de los contraataques. Pero era bueno saber una palabra, lo pensaba decir con más longitud, de lo que fueron previamente los ataques. Bien, ¿qué pasó ahora contra la Revolución Francesa? ¿Cómo fue el contraataque? ¿Y cómo fue el contraataque contra la Revolución Soviética? Y la veremos también en estos dos niveles, cultural y militar. No solamente militar, también cultural, que era importantísimo. Había que responder intelectualmente a las objeciones que levantaba la Revolución Francesa, y había que responder intelectualmente a la visión que presentaba la Revolución Soviética. Veamos ante todo en la respuesta a la Revolución Francesa. Yo en el libro que escribí sobre la nave y las tempestades de la Revolución Francesa, dije que el primer tomo a la Revolución Cultural, el segundo la Sangrienta, el tercero la Contrarrevolución Intelectual y a la cuarta la Contrarrevolución Militar. O sea, aquí no hago más que resumir lo que ahí digo más largamente. En el orden intelectual aparecieron varios autores más o menos contemporáneos de la Revolución que hicieron la refutación formidable, la refutación intelectual, cultural, y que tuvieron gran influjo. O sea, que supieron responder a la Revolución no tirando tiros solamente, que eso es, es una manera, pero no es la única, sino tirando ideas, gestando ideas y comunicando esas ideas. Yo cito tres o cuatro autores, un inglés, contemporáneo de la Revolución, Berke, pero otros franceses, como de Bonald, Rivarol, y Joseph de Maistre, que es el que, solamente por el tiempo que hay, me voy a quedar cómo él analiza la Revolución Francesa y muestra su perversidad, que esto es importante para un combate. Si uno no ve la perversidad del enemigo, no tiene por qué entonces combatir. Dice, en alguno de sus libros, que se llama Consideraciones, dice, la revolución, lo que distingue a la Revolución Francesa y hace de ella un acontecimiento único en la historia está en que es radicalmente mala. Ningún elemento de bien alivia a la visión del observador. Es el más alto grado de corrupción conocido, es la pura impureza. La pura impureza. Así que entonces él muestra una perversidad interna frente a esa revolución sonriente que trae la libertad del hombre, que quiere presentarse como la que hace fraternal a todas las iguales, todos iguales, la razón, la exaltación del hombre, todo eso él muestra lo que hay en el fondo, ¿eh? Y por eso es única en la historia, es radicalmente mala, en raíz, es radicalmente mala. No hay elementos buenos, sino es disimulados, ¿no? Palabras buenas, pero mal entendidas, mal aplicadas. Y sigue diciendo, la Revolución Francesa ha recorrido un periodo cuyos momentos indudablemente difieren entre sí. Sin embargo, su carácter general no ha variado, y desde la cuna mostraba ya lo que iba a hacer. Era un delito inexplicable, una impetuosidad ciega, un desprecio escandaloso hacia lo más respetable para los hombres, una atrocidad de un nuevo género que se burlaba de sus propios crímenes, pero sobre todo una impúdica prostitución del pensamiento. Bien, esta frase. Prostitución del razonamiento. Esta diosa razón, ¿eh? Es la prostitución del razonamiento y de todas las palabras tergiversadas. Hay toda una capacidad de la palabra cuando se la tergiversa para la revolución, es una palabra revolucionaria, y de todas las palabras hechas para expresar las ideas de justicia y de verdad. Esas palabras nobles han sido tergiversadas y convertidas en cañones, digamos así, de destrucción. Pero más allá de esta retahíla de críticas que parece un hombre medio energúmeno, siendo un hombre sumamente sereno, Joseph de Maistre, supo captar la principal villanía de la revolución, su carácter antiteológico, antirreligioso, su impostación anticristiana y su furor destructivo. No se trató solo de indiferencia como en el mundo liberal, digamos, de que vendría después, más suavizado, o de olvido de la existencia de Dios, sino más bien de una lucha demencial contra él y contra su doctrina, cosa que luego se agudizará en el comunismo, pero ya se manifiesta esta aberración. No en vano ha afirmado Georges Bourdieu, la democracia es hoy una filosofía, una manera de vivir, una religión, y casi accesoriamente una forma de gobierno. Qué bien dicho. Es una religión, accesoriamente casi, es una forma de gobierno. Es una consecuencia de un acto religioso, antirreligioso, la democracia. El entendimiento implicó la decisión de una clara ruptura con la sociedad monárquica y católica que había modelado a Francia durante 18 siglos. Solo en la primera mitad del siglo XVIII, la impiedad llegó a ser realmente una potencia. Se la ve extenderse de entrada por doquier con una rapidez inconcebible. Del palacio al rancho, a la cabaña, se desliza por todas partes, infesta todo, tiene caminos invisibles, una acción escondida pero infalible, como un espejismo incomprensible, se hace amar por aquellos de quienes es precisamente enemigo mortal. Y la autoridad a quien ella está a punto de inmolar, la autoridad de los reyes de Éviles, la abraza estúpidamente antes de recibir el golpe mortal. Entonces se muestra, por primera vez, dice Demestre, ese rasgo de la impiedad que es exclusivo del siglo XVIII. No es ya el tono frío de la indiferencia, o a lo más la ironía maligna del escepticismo, es un odio mortal. Es el tono de la ira y a menudo de la furia. Los escritores de esa época, los más notables, al menos, no tratan ya al cristianismo como un error humano sin consecuencia, lo persiguen como un enemigo capital, lo combaten sin cuartel, es una guerra a muerte, y lo que parecería inconcebible si no tuviésemos las tristes pruebas ante los ojos es que varios de esos hombres que se denominaban filósofos se elevaron del odio al cristianismo hacia el odio, hasta el odio personal a su divino autor. Lo odiaron realmente, como se puede odiar a un enemigo vivo. Esto es impresionante, o sea, no creen en Dios, pero lo consideran vivo. Dios no existe, Dios ha muerto, dirá el marxismo, dirá Nietzsche y el marxismo luego, pero es el principal enemigo, no deja de ser muy misterioso eso. Era entonces inevitable, termina este texto, este discurso, digamos, este texto de Mestre, era inevitable que la filosofía del siglo no tardase en odiar las instituciones sociales de las cuales no era posible separar el principio religioso. O sea, todo lo que estaba tocado de religión, es lo que ocurrió. Todos los gobiernos, todas las instituciones de Europa le disgustaron porque, subraya él, porque eran cristianos. Ese es el principal motivo del odio, porque eran cristianos. Y en la medida, lo subraya también, en la medida en que eran cristianos. En Francia, particularmente, la furia filosófica no conoció ya límites. Pronto se formó una sola voz formidable, con tantas voces reunidas, y se la oyó clamar en medio de la culpable Europa: ¡déjanos! ¡Déjanos, Dios, déjanos! ¿Acaso habrá que temblar eternamente ante sacerdotes y recibir de ellos la instrucción que les plazca darnos? La verdad en toda Europa queda oculta por el humo de los incensarios. Es hora de que salga de esa nube funesta. No hablaremos más de ti a nuestros hijos. A ellos atañe cuando sean hombres saber si existes y qué eres y lo que pides de ellos. Todo cuanto existe nos desagrada porque tu nombre está escrito en todo lo que existe. Queremos destruirlo todo y rehacerlo todo sin ti. Sal de nuestros consejos, sal, Dios, de nuestras academias, sal de nuestras cosas, ya sabremos actuar solos, la razón nos basta, déjanos. ¿Cómo ha castigado a Dios este execrable delirio? Lo ha castigado, termina este texto, tal como creó la luz, con una sola palabra, él dijo: hacedlo. Y el mundo político se derrumbó. Magnífico este texto de este gran apologeta de nuestra Iglesia. Los hombres de este siglo han optado, concluye Demestre, se han jurado a sí mismos mirar siempre hacia la tierra. Oculos suos tatuerum declinare interram, cita el Salmo 16. Qué idea. En vez de mirar a lo alto, el hombre vertical, erguido para elevarse, ha decidido, en adelante, declinare interram. Mirar a la tierra. Como se ve, nuestro autor penetró a fondo el carácter antiteológico de la revolución. Hombres extraños aquellos, dice, se jactan de sus luces y lo ignoran todo, escribe. Y así él va saliendo al paso del ideario de la revolución. Por desgracia, dice en otro lugar, solo ha finalizado en nuestros almanaques examinar todas sus empresas, todas sus instituciones de cualquier clase, lo veréis, hablando de la revolución, la veréis constantemente ocupado en separarlas de la divinidad. Parece dedicado a separar el colegio de Dios, a separar los sindicatos de Dios, a separar los nombres de las ciudades de Dios, separar. El divorcio. El hombre, dice, se creyó un ser independiente y profesó un verdadero ateísmo práctico, más peligroso quizás y más culpable que el teórico. trabajando sin descanso para separar al hombre de la divinidad, ha producido por fin la deplorable generación que ha hecho y permitido hacer lo que vemos. En cuanto al que habla o escribe para arrebatar al pueblo un dogma religioso, dice, concluye él, debe ser castigado como un ladrón doméstico. Hasta Rousseau convino en esto, en el contrato social, sin darse cuenta de que pedía para él mismo esa pena. ¿Por qué se ha cometido la imprudencia de conceder la palabra a todo el mundo? Eso es lo que nos ha perdido. Actualmente, dice él, la lucha recrudece, vamos terminando con este autor, en el cual resumimos la respuesta cultural, intelectual, a la objeción de la revolución. Decíais que el cetro sostenía la tiara, o sea, la monarquía sostiene la tiara, sostiene al papado, a la iglesia. Decíais que el cetro sostenía la tiara. Pues bien, no hay ya cetro en la gran lisa, ha sido roto y los pedazos están tirados en el barro. Ya no hay sacerdotes, los han expulsado, asesinado, envilecido, los han despojado, y los que han escapado a la guillotina, a las hogueras, a las puñales, a los fusiles, a los ahogamientos, a la deportación, reciben hoy la limosna que otrora daban. Temíais la fuerza de la costumbre, el ascendiente de la autoridad, las ilusiones de la imaginación, nada queda de todo ello, no hay ya costumbre, no hay ya maestro, la inteligencia de cada hombre está en su poder. La filosofía ha corroído la argamasa que unía a los hombres y no haya fuerzas de cohesión morales, la autoridad civil que favorece con toda su fuerza la destrucción del sistema anterior, da a los enemigos del cristianismo todo el apoyo que concedía antes a este. El ingenio humano asume todas las formas imaginables para combatir a la antigua religión nacional. Tales esfuerzos son aplaudidos y pagados y los esfuerzos contrarios son delitos. Ya los templos están cerrados o se abren solo para las deliberaciones gocingleras y los bacanales de un pueblo desenfrenado. Los altares han sido derribados, han sido paseados por las calles animales inmundos bajo los ornamentos de los pontífices. Los vasos sagrados han sido utilizados para abominables orgías y sobre esos altares que la fe antigua circunda de querubines deslumbrados han hecho subir a prostitutas desnudas. Bien, tal el lenguaje de este hombre entonces, este gran hombre. Destaca de Metz, según lo señalamos antes, que los revolucionarios no solo se abocaron a destruir la fe del pueblo, sino que tuvieron el atrevimiento de querer implantar una religión nueva, y esto es muy importante, una religión de reemplazo, procurando introducir una suerte de fe en la revolución, de esperanza en la revolución, en la ideología revolucionaria. En vez de Dios, el hombre. En lugar de los derechos de Dios, los derechos del hombre. En lugar de la revelación, la razón. En vez de la soberanía divina, la soberanía del pueblo. Todas estas palabras han sido inventadas con un sentido dialéctico. Hoy las usamos simpáticamente entre nosotros. No conocemos el veneno que encierran. Como si se sintiesen impedidos desde lo alto, marcharon decididamente hacia adelante, atados al carro de la revolución, como decían, sin mirar atrás, instrumentos de una fuerza que sabía y podía más que ellos, una fuerza satánica. Y los que se negaban a seguir la corriente del momento, los que intentaban oponerse, desaparecían de la escena. Y así se amputó el contacto de la polis con lo alto. Y si en el plano individual la oración es la respiración del alma, de modo que quien deja de orar deja de vivir espiritualmente, lo mismo acontece en el plano político. Una ciudad que no ora está condenada a morir. Un Estado que no ora está condenado a morir. Ahora los veis encorvados hacia la tierra, dice magníficamente nuestro autor en su velada de San Petersburgo, él fue embajador allí, solo ocupados en las cosas del mundo, en total olvido de su indignidad. Qué insensatos somos, escribe, si queremos que un espejo refleje la imagen del sol, ¿lo volvemos hacia la tierra? El horizontalismo que se impuso socialmente condujo a la animalización de los ciudadanos, más aún estos encuentran en su embrutecimiento, dice Moral, no sé qué encanto horroroso que es un castigo terrible. Por mi parte, concluye, espléndida frase, no creeré jamás en la fecundidad de la nada. Muerta la oración en la sociedad, muere también su capacidad de celebrar fiestas. Los católicos sabemos lo que es la fiesta, lo que es una fiesta. Sabemos que la religión santifica la alegría. Pero vosotros, señores de la tierra, le dice de Metz a los dirigentes políticos de la revolución, no sabéis hacer fiestas. Lleváis al pueblo para que baile mañana y noche. Y no sabéis divertir a la gente, no tenéis diversión, sois profundamente aburridos. Y así concluimos con este autor de Mestre, como advierte en toda esta revolución francesa un hálito preternatural, el hálito del demonio, de Satanás. Se da en la revolución francesa, dice, un carácter satánico que la distingue de todo cuanto se ha visto y tal vez de todo cuanto se verá. Recuérdense las grandes sesiones, el discurso de Robespierre contra el sacerdocio, la apostasía solemne de los sacerdotes, la profanación de vasos sagrados, la entronización de la diosa razón, etc. También Mabeuf, en su llamado al pueblo francés, diría antes de morir que dicha revolución, la francesa, dice, sería precursora de otra mayor y que esta sería la última. Quizás se refería a la revolución terminal, la revolución del anticristo, o quizás a la revolución soviética que él de algún modo también esbozó. Esta sería, lo resumo, claro, una respuesta intelectual, no es el único, pero me parece que es un personaje importante si tengo que elegir y optar. Y ahora pasamos a la respuesta bélica, que ustedes eran más que quería que tratara más ese tema que la cultural, pero me parece importante ver el avance del enemigo por la cultura y por las armas, por dos lugares, no por uno nomás. Responderle solo por las armas hubiera sido muy inadecuado. ¿Cómo fue esta magnífica revolución, levantamiento de la bandera, el pueblo campesino francés que frente a estas barbaridades, al ver atacados sus sacerdotes, al ver atacadas sus iglesias, al ver un parte del clero que tiraba incienso sobre el ideario revolucionario, que se arrodillaba ante la razón, se acercó a los buenos sacerdotes, a los sacerdotes fieles, y se levantó para defender la patria y el honor conculcado? Algunas cositas podemos decir, dentro de que el tiempo nos permite, de esta gran empresa de la Vendée. Yo he escrito, cuando escribo este libro sobre la Vendée, que aquí se trató el enfrentamiento entre la Vendée y la Revolución Francesa, fueron dos cosmovisiones en pugna. Es un punto que me gusta destacar entre tantos otros que se podría muy apretadamente. Porque de lo que se trató fue de un encontronazo frontal entre dos mentalidades, digamos así, dos cosmovisiones opuestas, la católica y la que brotaba del espíritu moderno. Entendido por moderno esto que estamos diciendo, la gran revolución anticristiana. Bien escrito un autor de nuestro tiempo, excedidos por las medidas antirreligiosas de la revolución, violentados en sus almas, brutalizados en sus conciencias, las poblaciones de la Vendée militar rechazan la ideología revolucionaria y se rehúsan a asistir impotentes a la destrucción programada del orden social cristiano. Y así entonces se llama a la Guerra Santa, a la última cruzada de la Francia cristiana. Las poblaciones, y más particularmente los jóvenes, lanzan a la cara de la revolución el grito de San Pedro, non possumus, no podemos consentir. No se habla pues de un levantamiento epidérmico, sino radical, cosmovisional, cuya beta más profunda era la religión conculcada. Propiamente el enfrentamiento era entre dos religiones, como entonces se dijo de manera drástica, la religión de Dios y la religión del demonio, así decían los que se levantaban. La primera era servida por los nuevos buenos sacerdotes, los refractarios a la revolución, los que se habían negado a doblar su rodilla ante el Baal revolucionario. Y la segunda por los curas juramentados, los malos pastores, inficionados por las ideas prevalentes. Que se mostraban, digamos así, las poblaciones vandeanas de la orilla del río Loire, se mostraron reacias a seguir Le Vent de l'Histoire, palabra que inventó De Gaulle. Hay que seguir el Le Vent de l'Histoire, decir, hay que seguir el viento de la historia. No, los cristianos de la Vendée dijeron, no seguimos el viento de la historia. Es decir, los propósitos corrosivos de los filósofos de moda. de los que trataban de crear la llamada opinión pública, que hasta entonces nunca había existido en la historia, la opinión pública. Estaban integrados en su casi totalidad ellos, los vandeanos, por gente de campo, gente sencilla, en contraposición a los burgueses de las pequeñas ciudades, muchos de los cuales habían adherido a la nueva cosmovisión. El pueblo tradicional estaba asistiendo al derrumbe de la Francia que había aprendido a amar, con su orden espiritual, moral e incluso material. Veía con angustia cómo se introducían nuevas instituciones, nuevos modos de pensar, un conjunto de ídolos, y esta es la razón por la cual en marzo de 1793 empezó esta guerra atípica, la guerra por la Francia católica, en pro de la restauración de los principios conculcados por quienes decían representarla. Emprendió el combate contrarrevolucionario para restablecer el orden social cristiano, es decir, en última instancia, la cristiandad. No se trató, pues, de dos proyectos económicos en confrontación, ni de antagonismos estrictamente políticos. Era algo mucho más profundo, que abarcaba la economía y la política, pero no era principalmente. Este pueblo había florecido a partir de sus comunidades naturales, la familia, la parroquia, la provincia y el reino. La fe impregnaba los espíritus y las costumbres. El año transcurría al ritmo del calendario litúrgico, marcado por las fiestas religiosas, como la de los santos patronos de las parroquias y los santos protectores de tal corporación o de tal cofradía. La vida se desarrollaba de manera apacible, sin deseos inmoderados, de serena fidelidad a las costumbres ancestrales. Todos, desde el rey hasta el último de sus súbditos, sabían perfectamente que no eran ciudadanos definitivos de esta tierra, sino peregrinos hacia el cielo. Mas he aquí que ahora habían aparecido unos señores, los propagandistas de la revolución cultural, con sus luces, como decían, para explicarles que todo aquello era anacrónico, que debía renunciar a esa vieja cosmovisión en aras de un mundo nuevo, que les traería la edad de oro, al decir de Voltaire. Para ello era preciso hacer tabla rasa del pasado, arrasar con las costumbres nacionales, provinciales y aldeanas, imbuidas de cristianismo, ahora serían reemplazadas por la ley escrita, obra abstracta de la voluntad general. La revolución vino a suplir aquello con un Estado laico y una nueva patria, no la de Carlomagno y de San Luis, sino una distinta, ideologizada. La innovación mayor que escogió fue en el plano espiritual, sustituir el culto de Dios por el culto del hombre. Como bien diría años después Albert de Mines en la Cámara de Diputados, la revolución no es ni un acto ni un hecho, es una doctrina social, una doctrina política que pretende fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios, que pone la soberanía de la razón humana en lugar de la ley divina. Eso es la revolución, el resto no es nada. Tal el proyecto entonces, pero el pueblo no quedaría sin religión. Y por eso hubo que instaurar una nueva, acorde a los nuevos tiempos, la de la diosa razón, o la del ser supremo, o del supremo arquitecto, como se lo quiera llamar. Ya el rey, que desde hacía 8 siglos era en Francia el vicario de Dios para el orden temporal, no existiría más. Por eso entonces, cuando sonó el toque arrebato en los campanarios de las 600 iglesias del sur del Loire, llamando al levantamiento de la Francia católica, esas poblaciones, y sobre todo sus jóvenes, lanzaron a la cara de la revolución el corajudo grito de San Pedro: non possumus, no podemos, a que se aludía en el texto que citamos antes. Reiterémoslo, no fue el rechazo de una política económica, no fue un recetario social específico lo que enardecía aquellos corazones, sino que el portazo lo dieron desde la teología, aunque no supieran teología, desde la concepción de cristiandad. Y por eso, así como hubo dos iglesias contemporáneas, también existieron dos patrias paralelas, la verdadera Francia, la antigua Francia, y la que ahora querían crear. Uno de los vandeanos convocados por la leva lo entendió perfectamente cuando, y lo estableció categóricamente cuando le dijo un día a sus compañeros: Los que quieren servir a Dios, pasen a mi derecha. Los que quieren servir a la República, a mi izquierda. Había que optar, no se podía estar en el medio. Hemos señalado que el campo respondió mejor a los vandeanos y las ciudades mejor a los republicanos. No fue una ley absoluta, pero lo que sí se puede afirmar es que en las aglomeraciones urbanas, influidas no poco por las logias masónicas y los clubes, las palabras filosofía, razón, luces, filantropía encontraban resonancia en los espíritus. En el campo, en cambio, por lo general, rebotaban, ya que los aldeanos y campesinos vivían con los pies en la tierra, lejos de las utopías ideologizadas. La bandera se levantó precisamente para reivindicar una de las libertades, a su juicio la más trascendental, la de poder vivir y morir según la doctrina y las costumbres de la religión católica. Bien, así entonces estalla este levantamiento tan notable, uno de los primeros que se levantó en la historia, de los más llamativos. Después habrá otros, como comentaremos, el tiempo que nos permita. Solamente, como estoy muy apretado, voy a tomar un solo personaje de aquellos tiempos que encabeza este levantamiento, un personaje que es Henri de la Rochequelen, uno de los arquetipos principales de la epopeya que nos ocupa. Siendo su padre coronel, entró de adolescente en el colegio militar, era todavía muy joven cuando prestó servicios en la guardia de Luis XVI, teniendo una participación heroica en la defensa de las Tullerías en 1792, pero ahora va a asumir un nuevo rol en Francia. El ejército vandeano estaba creciendo en aquellos momentos y fue finalmente elegido como comandante La Rochequelen. Tenía solo 20 años. Fue entonces cuando dijo: si mi padre estuviese entre nosotros, os inspiraría más confianza. Yo tengo en mi contra no solo mi juventud, sino también mi inexperiencia, pero ardo en deseos de hacerme digno de conduciros. Vamos en busca del enemigo. Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Si muero, vengadme. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Comentando Napoleón, nada menos que Napoleón, estas palabras. Napoleón admiraba a los vandeanos, aunque él les abre el espíritu de la revolución, pero admiraba por su fuego a estos muchachos, dijo Napoleón. Era hablar como un héroe, así, hablar así. No se trató, por cierto, de una corazonada. Habitualmente seguiría hablando y obrando como tal. Así lo atestigua uno de sus vandeanos. Siempre era él quien daba la señal de ataque, trazaba sobre su cuerpo una gran señal de la cruz y se lanzaba hacia adelante, precipitando su caballo hasta en el medio de los escuadrones enemigos, su sombrero adornado con plumas blancas, su bufanda del mismo color, ordenando en medio del humo, arrastraban a los soldados. Sus soldados lo adoraban, él los llamaba a sus amigos, sus hijos, y compartía todo con ellos, sin perder en ningún momento la dignidad del mando. En enero de 1794, Monsieur Henri, como lo llamaban, el señor Enrique, cayó muerto de un balazo en la cara que le dirigió un fugitivo azul a quien acababa de perdonarle la vida, de hacerle gracia. Sus últimas palabras fueron de perdón. Tenía 22 años cuando murió. Con razón, algunos autores no disimulan su estupor al advertir que la gesta de la bandera convocó especialmente a la juventud más idealista. La edad promedio de los sans-culottes, es decir, de los republicanos, era de 40 a 45 años. En cambio, la de los contrarrevolucionarios, parecía que son más anticuados los contrarrevolucionarios, no pasaba de los 30 años en general, casi todos estos muchachos que iban al combate. En una reciente obra, un autor dice que la contrarrevolución fue joven, ya que sus adherentes pertenecían en su mayoría a una juventud en plena comunión con sus mayores. Eso y en otra cosa es la tradición. Eso, la tradición pletórica de juventud que enfrentaba la revolución senil ya desde su nacimiento. Decrépita. Pasemos ahora a la Revolución Soviética y van teniendo esperanza de que vaya terminando. La Revolución Soviética. Aquí podríamos aludir, pero no tengo tiempo de ello, a los levantamientos en Rusia que hubo frente a esta gran revolución, consecuencia de la Revolución Francesa, los cosacos, etcétera, no tengo tiempo de exponer eso. Pero vamos a estudiar la respuesta en México y en España, y con esto voy a terminar. La respuesta en México y en España del comunismo, instaurado en México de comienzo del siglo XX, 1917 la Revolución, la Revolución Mexicana estalla en los mismos años, y en esos años va a estallar la respuesta católica, la respuesta cultural y la respuesta militar. Veamos primero la respuesta cultural, y la podemos encontrar resumida en este muchacho a quien yo tanto aprecio, cual ha escrito su vida, etcétera, Anacleto González Flores, un muchacho mexicano joven también. Todos estos chicos son jóvenes, porque la contrarrevolución es juvenil. Lo que es decrépito es la revolución esta, como decíamos recién. Anacleto, entonces, este muchacho extraordinario, que nos va a mostrar cómo él supo enfrentar la gravísima situación por la que estaban pasando. Anacleto no fue un mero diagnosticador de la situación, un sagaz observador de lo que estaba sucediendo, fue también un conductor, fue un formador de jóvenes. Se dio cuenta que no bastaba con llorar, había que formar sobre todo a los jóvenes para enfrentarlos a estas circunstancias. En sus artículos y conferencias, nuestro héroe de 20, 22 años vuelve una y otra vez sobre la necesidad de ser realistas en la situación. Porque muchos católicos, dice, reconocen la gravedad del momento que vive México y su revolución, con calles y todas esas sinvergüenzas que iban a destruir la Iglesia Católica y la tradición hispánica de México. Y señala esa preocupación. Los tres enemigos son, de México, dice, son el protestantismo, la masonería y la revolución. Los tres vienen de Estados Unidos en buena parte. Esto es un hecho, dice, Cristo no reina en la vía pública, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social de la patria. Quien reina allí es el demonio. En todos aquellos ambientes se respira el hálito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar esta inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, las cátedras, en los diversos niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en las escuelas, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Reducir el catolicismo concluye a plegaria medrosa, secreta, a temblor y espanto ante los poderes públicos cuando estos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, público y social que merece todas las execraciones. Esta es la gran denuncia que va a hacer González Flores hacia dentro de la iglesia, el inmenso lastre de pusilanimidad y de apocamiento que ha llevado a buena parte del catolicismo mexicano al desinterés y la resignación. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, afirma, renunciando a ser dueños de nuestro destino. Se nos ha despojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Ni siquiera nos atrevemos a pedir más de lo que se nos da. Se nos arrojan todos los días migajas. Las migajas que deja la hartura de los invasores y nos sentimos contentos con ellas. Tal encogimiento está en abierta pugna con el espíritu del cristianismo, que desde su aparición es una inmensa y ardiente acometida a lo largo de 20 siglos de historia. La iglesia vive de osadías, dice. Todos sus planes arrancan de la osadía. Solamente nosotros nos hemos empequeñecido y nos hemos entregado al apocamiento. Hasta acá, casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que él realice, que haga algo, que haga todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria, y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre, y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos, concluye, la imprudencia de la osadía católica. Y así él, sobre estas bases, va forjando un grupo de jóvenes en estas ideas, forjador de caracteres fue realmente. Al ver el espíritu de cobardía de muchos católicos y del amor ardiente que sienten por sus propias comodidades, dice, y por su catolicismo de reposo, de pereza, de apatía, de inercia, se abocó a la formación de católicos militantes que hiciesen suyo el ideal del combate. Convencido de que su misión, dice, es batirse hoy, batirse mañana, batirse siempre bajo el estandarte de la verdad. A su juicio, el espíritu de los católicos, si querían ser de veras militantes, debía forjarse en dos niveles. Esto es muy importante, a mí me parece que hacer todo también. El de la inteligencia y de la voluntad, las dos grandes facultades del hombre. En el nivel de inteligencia, ante todo, dice, ya que las batallas que tenemos que reñir son batallas de ideas, batallas de palabras, la revolución cultural. Esto es lo primero. A unos habrá que, claro que no todos podrán escribir libros, dice, no se trata de eso, pero a algunos habrá que pedirles solamente ayuda económica, a otros su pluma y su palabra, a otros que no compren más los periódicos laicistas, a otros que vendan los periódicos católicos. Anacleto no se quedó en buenas intenciones, se propuso constituir un grupo de personas deseosas de formarse, no limitado, por cierto, a todos cuantos deseasen adquirir una cultura, a un grupo privilegiado, ¿no? Sino a todos aquellos que voluntarios que se ofreciesen a tener una cultura más completa. Esto era importantísimo para él. Para eso se dirigió principalmente a la juventud, la que igual por 11 años, los pocos años que vivió este muchacho, dedicó lo mejor de sus energías, se dedicó prácticamente a eso. Y así, juntando lo mejor de la juventud de Guadalajara, en torno al santuario de Guadalajara, en una casa particular, formó un grupo de muchachos, labor intelectual, decía, es importantísimo en época de confusión, la labor doctrinal, hay que formar lo que él llamaba la aristocracia del talento. Esta era su obra predilecta, su centro de operaciones, el albergue de sus amistades más entrañables. A estos muchachos los consideraba como la ampliación de su familia, era su familia espiritual. Él sabía hacer de todo. Lo mismo se lo encontraba jugando una partida de billar, tocando la guitarra, que tocaba muy bien, formando corrillos con anécdotas, un chico simpático, muchacho muy cordial. Y así, dice un compañero, fuimos aprendiendo poco a poco en su contacto que la vida del hombre sobre la tierra es una lucha, que es guerra encarnizada, y que los que mejor la viven son los más aguerridos, los que se vencen a sí mismos y luego se lanzan contra el ejército del mal para vencer cuando mueren y dejan a sus hijos la herencia indeclinable de su ejemplo heroico. Y así este muchacho entonces nos va enseñando todo lo que había que hacer en el campo intelectual. Pero aristocracia del talento, decíamos, pero también la voluntad, recuerda, inteligencia y voluntad, estas dos facultades, había que robustecer la voluntad, no basta con ser inteligente, yo no soy más que un herrero forjador de voluntades. Él quería forjar también las voluntades. Anacleto quería que los suyos tuviesen temple de héroes, que no se diesen jamás a transacciones, a componendas, ya que tarde o temprano éstas los llevarían a la más ignominiosa de las capitulaciones. Y para ello decía, lo mejor es frecuentar personalidades vigorosas, ser amigo de personas vigorosas, no de cobardes. Al tiempo que no dejarse intimidar por falsas prudencias. Cuando habla de esto, su verbo se enardece, porque él era un orador, al tiempo que un escritor. Habéis invertido el mandamiento supremo, etcétera, ¿no? Del amor de Dios. Para vosotros hay que amar a Dios bajo todas las cosas, no sobre todas las cosas. Dios está en vuestra vida, ¿no? Pero no en el primer lugar. Con cierta preferencia, como dijimos, se dirigió sobre todo a la juventud, justamente porque pensaba que en su México tan amado estaba declinando la esperanza y por consiguiente la juventud languidecía. En vez de un catolicismo integrado por hombres decrépitos de espíritu, o González Flores soñaba con un catolicismo militante, juvenil, dispuesto a vivir peligrosamente. Son muchos, dice, los que no se atreven a mover ni un dedo por temor a despertar las iras del enemigo. Se ha formado una generación de viejos que solo saben calcular, contar, comprar y vender con la fiebre característica de la vejez, que es la avaricia. Un enamorado del verbo. Tanto dijimos el verbo oral, fue un gran orador, fulgurante, llenó de almenas las alturas del lenguaje, como dice Esquilo, decía Esquilo de los oradores griegos. Su elocuencia no fue innata, fue fruto de una larga preparación. Él se preparó para hablar bien, ¿no? Eso no se nace hablando bien, él se preparó debidamente. En esta la figura yo que quería presentar. Lo curioso es que Anacleto, a pesar de hablar tanto de combate y de lucha, no estaba de acuerdo con el levantamiento armado contra la Revolución Mexicana. Terrible. No estaba dispuesto, no por pacifismo barato, sino porque pensaba que había que llevar adelante lo que llamaba el plebiscito de los mártires. Es decir, sangre derramada, que mate, que nos mate, que nos mate, vamos a hacer un plebiscito de muertos. En cambio, hubo un grupo de jóvenes que entendió otra forma y un grupo y varios obispos que aprobaron esto, y de Roma también. Entonces estalló el levantamiento muy semejante al de la Vendée. No puedo ahora desarrollar este levantamiento militar. Pero me quería quedar en este aspecto de Anacleto porque fue más bien cultural, como hablé del levantamiento de él. Y cuando a fin de su vida se dio cuenta de que la importancia de otro levantamiento, lo apoyó plenamente. Yo estuve en la casa de él, donde él se alojó el último día antes de morir. Me contaba, esta es la casa de una familia amiga, me contaba una de las hermanas de esa familia, hoy vieja ya, en este momento que la vi vieja ya, pero entonces tenía 12 años, que a las 3 de la mañana llama a la puerta de la casa, él estaba durmiendo, hacía una hora había escrito el último número de una revista que se llamaba Gladium, perdón, no quiero hacer propaganda de ninguna otra cosa parecida, se llamaba Gladium con M. Había acabado de escribir el último artículo de su vida incitando al levantamiento. Él vio ahora, al final era la policía. Entonces se puso el overol, porque él se había dejado barba para escondir a la policía, y quiso pasar a la casa de al lado, pero lo detuvieron, lo llevaron a la muerte, y una muerte gloriosa. Murió con dos compañeros estudiantes de Derecho, Facultad de Derecho, que estaban en la casa de él. Murieron los tres, y él murió diciendo, antes de morir, que América oiga por segunda vez este grito: Dios no muere, Dios no muere. La primera vez le había dicho, ¿cómo se llama? Martín Moreno, cuando lo mataron los masones en Ecuador, y él dijo: Dios no muere. Que ustedes creen que matándome a mí lo matan a Dios, Dios no muere. Por eso dice que América oiga por segunda vez este grito: Dios no muere. Y ahí murió. Cuando velaban su cadáver, una multitud de mexicanos buenos, heroicos, a un chiquito de 8 años se le acercó uno y dice: ¿Por qué murió tu papá? Y dice: porque lo quería mucho a Jesús, dijo el chico, diciendo más de lo que sabía quizás. Esto sería, pues, yo lo pongo a Anacleto como una parte cultural, ¿no? Una respuesta cultural, y hubo más, obviamente, en lo caso solamente hablo de él, para ubicar todo el tema. Y finalmente, digamos, respecto a México, estaría el levantamiento de los cristeros, naturalmente, que fue este magnífico, todavía nos impresiona tanto, Anacleto, debo decir que hoy es beato, beatificado por Papa Benedicto. Bien, y su compañero, los dos que murieron con él también son beatos, y muchos mártires también que murieron en el combate de la guerra. Esta guerra de los cristeros fue también una guerra profundamente teológica. Yo quiero destacar bien esto porque es muy importante, me parece. Entendían ellos que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para que Cristo fuese desterrado de la sociedad, en razón de lo cual se habían puesto un luto. Todos los mexicanos buenos llevaban un luto por la patria. La patria estaba de duelo, un luto. No cacerola, un luto. Por lo demás, advertían claramente que casi todos estaban en contra de ellos, ¿no? En realidad, estaba Calles, con todos aliados a su favor, el presidente Calles, la masonería nacional e internacional, los Estados Unidos, que daban todo su apoyo al ejército, hasta mandó aviones para bombardear a los cristeros, fue el primer bombardeo de la historia, que se hizo en el año 1926-29, el ejército federal perfectamente pertrechado, los sindicatos oficiales, marxistas ya, bajo el control del gobierno, los agraristas, etcétera. Todo eso estaba contra ellos, eran poquísimos, y sin embargo, sin dudar, se lanzaron al combate. Dos eran los ejércitos profundamente antagónicos, se parecía a los de Francia, o se luchaba en favor de la iglesia o por la destrucción de la iglesia. Más allá de los intereses de estos otros materiales que suelen ocasionar generalmente las guerras, esta fue una guerra teológica. Yo quiero destacar siempre bien este aspecto, en el fondo, claro, lo cual se manifestó en el modo de comportarse de ambos bandos durante la guerra. Los callistas, como dominados por un paso satánico, cuando se apoderaban de un pueblo, quemaban las chozas, robaban los animales, a muchos jóvenes los mataban en sus casas delante de sus familiares, saqueaban los hogares dejándolos en la miseria, les picaban los ojos, les sacaban los ojos a los vencidos, los mataron contra las rocas de la gruta, les cortaban la nariz, las orejas, les arrancaban la lengua, todo esto es cierto, todo esto, les cortaban los brazos, los dientes, etcétera, era terrible. No se equivocó el cardenal Gasparri, secretario de Estado de Pío XI, cuando supo todo esto y decía, este pueblo mexicano de confesores y de mártires. Dos concepciones de la vida, dos maneras diversas de tratar a la gente. Los cristianos a veces liberaban a sus prisioneros. No que todos eran santitos, todo, hubo exceso también, pero en general, nunca obraban, nunca los jefes le permitían obrar de forma vengativa. Amaban la vida, no eran sadistas. Los otros encarcelaban a los padres de familia si se negaban a mandar a los hijos a las escuelas de gobierno, etcétera. Eran completamente dos maneras. El recurso a la tortura era sistemático de parte del gobierno. El sadismo era un expediente que se empleaba para que los cristianos supieran por adelantado lo que les esperaba si eran detenidos. Como se ve, se trató de una guerra prevalentemente religiosa o antiteológica. Meyer, que es un gran escritor belga o francés, no me acuerdo, que se fue a México, creo que para escribir una tesis por la Sorbona contra los cristeros, al conocer lo que era esto, se convirtió completamente, quedó admirado a ver todos los descendientes de los cristeros, algunos viven hoy, yo he podido entrevistar también a un montón de ellos, me encanta eso, hablar con los viejos de ahora que me contaban cómo fue eso. Meyer, digo, abunda en datos, destacando la inspiración satánica en la costumbre que tenían algunos de invertir las cosas, Satanás da vuelta a las cosas, invertir los libros, leían al revés, de izquierda a derecha a izquierda, pero esto era un símbolo, digamos así, soldados que se entregaban a bailoteos en las iglesias, por ejemplo, elegían en las iglesias comilonas, organizando aquelarres, bailando con las vírgenes, con las monjas, desnudando a las santas, fusilando a los cristos, haciendo el amor, orinando en los altares. Como decía un grupo de sacerdotes en una declaración, las chusmas callistas cuando llegan a un pueblo renuevan las escenas del 93 en Francia. Eran dos mundos, dos cosmovisiones, no que los cristianos reyeros hayan sido siempre de comportamiento ejemplar, pero generalmente comportaban de acuerdo a la moral. Justamente escribe un gran ensayista actual en una obra que se llama La Cristiada, que los combatientes católicos no eran hijos de la modernidad, o sea, de este mundo moderno de que hemos hablado, sino que su mentalidad era claramente premoderna, profundamente arraigada en el espíritu de la cristiandad. Es en este sentido en que se puede hablar de espíritu cristero. El campesino mexicano, prosigue, es decir, el 90% del país entendió muy bien lo que era la revolución con mayúscula. Tal comportamiento de los soldados cerrando iglesias, cometiendo sacrilegios, destruyendo la patria, era intolerable para ellos. Esta fue la causa principal. Yo a todos los que le pregunté, ¿por qué usted se levantaba? ¿Por qué mataban a los sacerdotes? Porque no podíamos ir a misa, por todos motivos religiosos. Yo estuve en México cuando presenté el libro este último sobre los cristeros. Le dije, mire, me da vergüenza decírselo, vergüenza propia, pero en gloria de ustedes debo decirle que en mi país lo que se hizo fue un cacerolazo. Salieron con cacerolas. ¿Y qué pedían los caseros? Yo estaba de acuerdo con las caseras, pero ¿qué es lo que pedían? Cosas materiales en general. ¿Quién salió protestando porque se destruía la familia? ¿Quién salió protestando porque se destruía la patria, porque se atacaba a Dios, el orden natural, el orden sobrenatural? ¿Quién salió? Alguno que otro. En cambio ellos salieron por Dios y por la patria, ese era el lema. El mismo lema que le levanté. Pero son dos hermanas levantamientos gemelos realmente. componente religioso constituyó la última razón del levantamiento. En el espíritu del cristero se escondían reminiscencias medievales, dice este autor, que necesite, producto de una arraigada cultura oral que va desde el catecismo del padre Ripalda, del siglo XVII, un jesuita de los primeros tiempos, hasta los libros de caballería. Ellos habían sido educados en el ideal de la caballería también. Se le enseñaban a los padres lo que era el caballero, el sentido del combate, el buen sentido de la lucha. Todo ello unido al rosario, que les enseñó a recorrer los misterios de la fe y el papel en ellos de la Virgen Santísima. Y así, dice este autor, la figura del campesino ignorante y fanático se desvanece, apareciendo en su lugar la imagen de un hombre sencillo, de profunda y sorprendente cultura. Este es el hombre que no dudó en encaminarse al combate por su Dios y por la patria. La figura de Calles, presidente, representaba para ellos el perseguidor de la Iglesia por excelente, el hombre antirreligioso, pero al mismo tiempo el sirviente de Estados Unidos, país que tras de haberle quitado a la nación, se anexionó casi la mitad del país, lo que nunca olvidarían aquellos rancheros, y por eso el ideal de ellos era por Dios y por la patria. La bandera que blandían era la tricolor, la de Iturbide con la imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras que el gobierno federal enarbolaba banderas rojas y negras, banderas revolucionarias. Los cristeros entendían, explica Meyer, que existía un contrato entre Dios y el pueblo mexicano, ya que Dios por dos veces había hecho de México su reino, la primera con la Virgen de Guadalupe que él le envió, y la segunda cuando la nación proclamó la primera en el mundo, en el cubilete, la realeza de su hijo sobre la patria amada. Este es el motivo último por el cual no dudaron en verter su sangre, de ahí el entusiasmo de los cristeros, que tanto impresionaba a los soldados del ejército federal, quienes por eso los consideraban los cristeros borrachos, fanáticos, borrachos los llamaban. No, era la razón de su coraje, su fe, su convicción, sus juramentos de morir por la causa, y además su ánimo tan jovial, tan mexicano, que antes del combate cantaban la cucaracha, y se lanzaban al combate contra, burlándose del enemigo. Fue el 11 de enero de 1914 cuando la multitud de mexicanos habían gritado por primera vez ¡Viva Cristo Rey! Poco más de un decenio después, Pío XI instauraría para toda la Iglesia la solemnidad de Cristo Rey, haciendo eco a la corriente que se había iniciado en México y que más tarde caracterizaría también la Cruzada de España. Este Papa, cuando fue a México, le expliqué, dio la película de los cristeros y quiso sobrevolar el cubilete, porque le habían dicho que ahí se había levantado la estatua de Cristo Rey, que le hicieron volar por explosivos y gobierno perseguidor. Bien, así entonces las cosas. Meyer dejó dicho, se trata del choque de dos fes, de una guerra de religiones. Podríamos empezarlo de una manera más complexiva. Fue un conflicto teológico entre el espíritu tradicional de la cristiandad, que llegó a nuestras tierras gracias a la España de los Austria y encarnada en México por Iturbide, y el espíritu de la Revolución Francesa, promovido por la masonería y Estados Unidos y corporizado por Juárez en el siglo XIX y por Calles en el siglo XX. Y así algo hemos dicho de esta respuesta bélica de los cristeros. Me han pedido demasiadas cosas para el tiempo que tenía y menos para el que tengo realmente, por este problema del tráfico, ¿no? Y es la situación de España. También en España hubo un levantamiento parecido. No puedo, obviamente, explicar todo, eso no hay tiempo, pero sí, quizás pueda decir alguna palabra sobre también un joven español muy parecido a Anacleto, son primos hermanos en el espíritu, podríamos decir, este muchacho, que se llama... Antonio Rivera, uno de ustedes quizás han oído hablar de él, muchacho que era de la Acción Católica. ¿Cómo? Primo de Rivera, ¿no? Antonio de Rivera, no, Antonio Rivera, no, ese no tiene nada que ver. No, era admirador de soldadores Falange, pero no era ese. Antonio Rivera es un muchacho que hace una cosa muy parecida en Atleto, ¿no? Antonio Rivera es formador de dirigentes. Antonio había logrado una sólida vertebración intelectual en base a conocimiento religioso mayor que los demás, tema de la historia le gustaba mucho, filosofía de la historia, o teología de la historia mejor, y se había preparado para poder formar a los demás. El proceso de la revolución en España avanzaba pasos gigantescos también. Él advertía con toda claridad. Por eso cuando hablaba a sus muchachos, quería que no solo se quedasen en los temas espirituales, sino que también tomasen conciencia de lo que sucedía en el campo de la política, la literatura, de la familia y del trabajo, urgiendo, decía, la necesidad de oponer a aquello una acción enérgica en lugar de lamentarse. El análisis de la revolución anticristiana era un tema que lo apasionaba. La lectura de autores como Menéndez y Pelayo, Pradera, Donoso Cortés, Balmes, Eugenio Dors, Verdiáyez y Ramiro de Maeztu le había hecho comprender de manera cabal que la revolución no era un fenómeno del momento sin antecedentes de la historia. Decía, entendemos por revolución todo el proceso filosófico y político que va desde la reforma hasta el comunismo. ¿Ven lo que estamos diciendo nosotros? Este hermano nuestro lo dijo. Son manifestaciones que van una detrás de otra y que tienen grandes diferencias y una nota común, la oposición a la Iglesia Católica. Del liberalismo proviene el marxismo, afirmó él también. Consecuencia del individualismo y con bases filosóficas parecidas está el socialismo y su rama extrema el comunismo. He aquí el proceso de la revolución. Detrás de este prolongado complejo de la revolución moderna se esconde una razón teológica, como lo estaba ya demostrando la contienda que estalló en España. Uno de los episodios, dice él, del conflicto entre las dos ciudades, una guerra teológica, siempre lo mismo. No otra cosa dijeron los obispos españoles en su importante documento colectivo de julio de 1937. Aun cuando la guerra fuera de carácter político y social, ha sido tan grave su repercusión de orden religioso y ha aparecido tan claro desde su comienzo que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España que nosotros, obispos católicos, no podíamos inhibirnos. La revolución comunista, aliada de los ejércitos del gobierno, fue sobre todo antidivina, dicen los obispos en una pastoral colectiva de España. Pensamos que uno de los rasgos más relevantes en la personalidad de Antonio es la unión que supo realizar entre el catolicismo y el patriotismo. De ahí el lugar que le dio a la práctica de esta virtud su tarea de formación de juventudes. El amor a la patria, escribe, siempre será ensalzado en la Iglesia, pues el patriotismo es una virtud eminentemente cristiana que se basa en los tres grandes amores: Dios, patria y padres. Rivera pensaba que cada nación encarna una idea de Dios que debe realizarse en historia. Propiamente no cree en España, cree en Dios, que puede hacer grandes cosas en y por España si los españoles aceptan el designio divino sobre su misión en la historia. Para estas consideraciones, su texto favorito fue La defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, libro que apareció en 1924 y produjo una enorme impresión en la generación joven, sobre todo católica. Maeztu, que luego moriría fusilado por los rojos, presentaba en ese volumen, sobre todo a los ojos de la juventud, una visión apasionante y misionera de la patria en la admiración de los valores tradicionales del pueblo español. España, la novia de Cristo, según la llamó Eugenio Montes, fue después de Dios y de la Iglesia la gran pasión de Antonio Rivera y ella consagró toda su existencia. Las elecciones de 1936, con el triunfo del Frente Popular, claramente marxista, dieron comienzo a un turbulento periodo que corrió de febrero a julio de ese año. Multitud de asesinatos, atracos, bombas, destrucción, profanación de más de 400 templos. Nunca de la historia de la Iglesia ha conocido un genocidio semejante, equivalente al que dio lugar la persecución religiosa de España, donde serían asesinados 13 obispos, cerca de 10.000 sacerdotes y miles de creyentes. Bien diría el cardenal Gomá, unos meses después, que el caso de España en un principio ofreció los rasgos comunes a toda guerra civil, pero en el fondo debe reconocerse en ella un espíritu de verdadera cruzada, lo que refrendaría luego la espléndida carta colectiva del Episcopado Español y el Papa mismo, que llamó a lo de España una cruzada. Bien, la ciudad de Toledo se volvía cada vez más peligrosa, así que le voy a terminar ya, y entonces Antonio, dirigente de Acción Católica, entra en el Alcázar de Toledo famoso. y ahí va a hacer sus últimos, los últimos tiempos de su vida luchando bajo el general Moscardó. Entra en el Alcázar, él no sabe tirar un tiro, no entiende nada, pero le explica, le dan algunas armas. El coronel Moscardó se encuentra en Madrid el día del levantamiento, el 18 de julio, y se dirige, era jefe, pero se dirige a Toledo, y se dirige a Toledo, de donde era jefe, digo, ahí en Toledo, y comunica que no está de acuerdo con el gobierno y hace el levantamiento, a pesar del intento criminal de nuestro gobierno asesino, dice Ibil de Madrid, las tropas que combatimos por una España grande y justa, juramos por nuestro honor vencer o morir. Ahí lo tenemos a nuestro muchacho en el buen combate, ¿eh? No sabía, como dije, tirar, pero iba a luchar por lo menos con armas blancas, y fue a la armería, le pidió un puñal, no sabía qué tener para luchar. Empiezan los terribles bombardeos desde afuera, ataques, ¿eh? Los defensores estaban convencidos de que el enemigo triunfaría pero sin embargo luchaban como si nada. Imaginamos en qué espíritu ha vivido nuestro querido Antonio Rivera. Sus compañeros admiraban su serenidad, su imperdible sonrisa, su cordialidad, su fe ardiente, su caridad heroica que demostró en todos los momentos. Fue el gran apóstol de las casas, no desperdiciando ocasión de ayudar espiritualmente a sus camaradas. La guerra hizo que saliese del combatiente, hace que salga del combatiente lo mejor y lo peor. Él se esforzaba porque la convirtieran en el buen combate, según la fórmula de San Pablo. Su coraje parecía el de un veterano. Estando de centinela, Antonio escribió uno de sus compañeros, le dieron en el cuello. La gran hemorragia nos asustó y rápidamente uno de los combatientes lo acompañó a la enfermería. ¿Cuál no sería su asombro cuando a los pocos momentos regresaba el herido con su acompañante porque quería seguir el combate? Y así, este joven entonces muere poco tiempo después de casa deliberado y luego va a su casa. Allí yo estuve también, me acosté en la cama donde él se acostó, de donde veía las torres del Alcázar de Toledo que habían hecho volar, pero quedaba un resto, y fueron los últimos días de su vida. Allí murió y está introducida la causa de este gran muchacho que logró el Auche España. No puedo decir más de España, no contar la historia de la revolución por motivos obvios. Me van a disculpar la velocidad y el nerviosismo que está contable.